Aspen 102.3. ¿Viste que ahora todos cocinan? Es porque hay 7 millones de motivos para hacerlo. Arrancó el concurso Amasá y Ganá Buenos Momentos de Calza, en donde podés ganar hasta 7 millones de pesos en premios. Participa subiendo tu receta junto al pack de cualquiera de los 3 cubitos de levadura fresca a promocalza.com.ar. Calza, 100 años junto a los que amasan. Concurso sin obligación de compra. Vigencia limitada. Para más información, ver términos y condiciones en www.calza.com.ar. ¿Te gusta disfrutar de tu ropa por más tiempo y seguir viéndola impecable? Con Ayudín Ropa, llevas el experto quitamanchas sin lavandina que deja tu ropa como nueva. Llevas mucho más cuando elegís Ayudín Ropa. Llevas el quitamanchas número 1 de Argentina. Lee atentamente el rótulo. Base Nielsen IQ Retail Index Lavandinas, abril 2023. Turismo City. Paga menos por viajar. Con BNA, comprate todo sin tope de reintegro. Las mejores marcas con descuento. 25% en indumentaria y 20% en librerías y jugueterías. Y todo en 6 cuotas sin interés. Aprovechá con BNA. Promoción válida del 22 del 3 de 2024 al 31 del 5 de 2024 para compras en comercios adheridos realizadas exclusivamente a través de modo BNA con tarjetas de crédito del BNA, cartera de consumo. Consulta condiciones y comercios adheridos en bna.com.ar. Costo financiero total efectivo anual 0% CFT. Del viernes 19 al domingo 21 de abril en Jumbo. 30% de descuento en whiskies, licores y destilados. Y 25% de descuento en galletitas, postres lácteos, snacks, chocolates y golosinas. Además, rollo de cocina Sussex clásico por 3 unidades a 1.499 pesos. Y galletitas Traviata a 1.199 pesos. Encontra estas y otras ofertas también en jumbo.com.ar. Jumbo te da más. Para más información ingresa a jumbo.com.ar. Ofertas válidas del 19 al 21 de abril de 2024 en las sucursales Jumbo del país excepto Madero y Arenales. Los precios de oferta publicados ya contienen el descuento correspondiente. No incluye productos del listado de precios convenientes ni bodegas aceptadas informadas en la web de Jumbo y en los locales adheridos. No acumulable con otras promociones o descuentos. Beba con moderación. Está prohibida la venta de bebidas alcohólicas a menores de 18 años. Este no es un simple budín. Es la nueva obra maestra de Bimbo Artesano. Nuevos budines Bimbo Artesano, sabor carrot cake con almendras y banana con nuez. El budín en su máxima expresión. Probalos. Exceso de azúcar, grasa total, grasa saturada, sodio y calorías. Miranda, tus streamings me hacen doler la vista. Conseguite un trabajo serio. Bueno. ¡Rapa! ¿Qué pasó? Nada. ¿Por? Coltix Colirio. Alivia el enrojecimiento y calma la irritación. ¡Coltix! Ojo gamers, siempre. ¿Querés ahorrar tus datos estés donde estés? Pásalo Wi-Fi. Con Telecentro Wi-Fi prepago podés estar siempre conectado sin gastar los datos de tu celu. Conseguilo al toque en Mercado Pago y disfrutá 10 GB por 7 días a solo 688 pesos. Telecentro, conectando con vos. Consultá los términos y condiciones en www.telecentro.com.ar. Che, amor, no paras de dar vueltas. ¿Qué te pasa? ¿No puedes dormir? Es que no sé cómo decirle al carnicero que me pasan cosas con disco. Put your head on my shoulder. Te pasan cosas con disco. Porque cuando ves lo buena que está la carne, no lo podés evitar. Te pasan cosas. Pasá por disco. Damas y caballeros, les informamos que llegó la nueva promo de YPF Serviclub, viajá como un campeón. Ahora, con sus compras desde la app YPF, participan por viajes a Estados Unidos junto a un acompañante para alentar a la selección. Más compras, más chances sumás. Una verdadera promo de alto vuelo. YPF Serviclub, me sirve. Promoción viaja como un campeón. Ver bases y condiciones en www.serviclub.com.ar. En Familia Vercomat tenemos todo para la construcción en un solo lugar, porque de piso a techo hay mucho trecho. Hay ladrillos, arena, cemento, hay pisos, hay aberturas, hay nervios, hay bañeras para relajar, hay griferías, hay sanitarios, hay chapas, hay hierros y perfiles, hay de todo, todo para la construcción. Familia Vercomat. Construimos juntos proyectos de vida. Está bien ser tal como sos, como Mariana, que siempre se tienta con uno más. Sertal sabe que está bueno ser vos mismo. Sertal compuesto, con su doble acción antiespasmódica y analgésica, actúa en el foco del dolor. ¡Qué felicidad sentirse bien! ¿Por qué uso Personal Pay y no? Me la recomendó mi amigo de fútbol, porque con su tarjeta prepaga Visa Personal Pay tiene bocha de beneficios en Chango Más, Shell, YPF, Mostaza, Burger King, Fredo y mucho más. Cuando algo está bueno compartirlo. Personal Pay. Más información en www.personalpay.com.ar. Microsistemas S.A.O. General 1690 CABACUI 3057-9775-831. Del viernes 19 al domingo 21 de abril en Jumbo. 30% de descuento en whiskies, licores y destilados. Y 25% de descuento en galletitas, postres lácteos, snacks, chocolates y golosinas. Además, rollo de cocina Sussex clásico por 3 unidades a 1.499 pesos. Y galletitas Traviata a 1.199 pesos. Encontrá estas y otras ofertas también en jumbo.com.ar. Jumbo te da más.

Del viernes al miércoles en Jumbo, hasta 25% de descuento y 6 cuotas sin interés en seleccionados de heladeras, frisas, lavarropas, cocinas, hornos, termotanques y acondicionadores de aire. Y 10% de descuento y 6 cuotas sin interés en seleccionados de TV LED y celulares. Además, 6 cuotas sin interés en calefacción. Encontrá estas y otras ofertas también en jumbo.com.ar. Jumbo te da más. Para más información ingresa a jumbo.com.ar. Promoción válida del 19 al 24 de abril de 2024 en sucursales Jumbo y web. Consulta planes de financiación en tiendas y jumbo.com.ar. El fin de semana empieza antes en Conexión Aspen. En minutos. Clásicos de viernes, de 10 a 13. Con Leo Rodríguez. En Aspen, 102.3. Pura música.